La cueca nació que en Chile y la bailan los chilenos. Y si alguno no me cree, que me deje de embustero. Esto que yo les digo, siempre he tenido razón. El que no baila mi cueca es porque no es chileno o le falta corazón. A ver los sufrimientos, mi vida se me pasa.